Seguimos acá en Contramano y como prometíamos, lo prometido es deuda, como decimos en nuestro programa, tenemos el honor de tener en los micrófonos de Ecos de Malvinas un conocido de la casa, un héroe nacional, la verdad, porque son héroes nacionales. Estamos en línea y sin más preámbulo presentamos a Claudio Schaffer, ex combatiente en las Malvinas. Gran entrevista que tenemos por delante. Claudio, ¿estás ahí? Ahora tenemos un problemita técnico, ya vamos a tener a Claudio Schaffer de vuelta en línea. Una persona que... un héroe nacional. Claudio, ¿nos escuchás? Tenemos problemas, algunos problemas técnicos que ya estamos solucionándolos. Pero, a ver, Claudio, ahí probamos una vez más. ¿Me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Rodrigo Núñez te saluda desde acá, desde Encontramano, desde Ecos de Malvinas. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por tu testimonio. La verdad, remarcábamos recién, somos de una escuela que tiene un alto significado para nosotros, la causa Malvinas, somos la Ecos de Malvinas, la semana pasada, el rancho, nuestro querido rancho acá en Turbera. Fuiste uno de los que en su visita nuevamente a las islas llevaste la bandera de Ecos, así que estamos eternamente agradecidos a vos por haber puesto en esa tierra tan tan valiosa y tan gloriosa nuestra bandera también, nuestra insignia, nuestra escuela y nuestra radio. Así que te agradecemos eso antes de hacer cualquier pregunta, ¿no? Te agradecemos mucho. Ah, buenísimo. No, te digo, yo para mí, ojo, fue un gusto hacer lo que hacen, cómo se mueven. Bueno, a través de Hernán también conozco mucho de lo que están promoviendo ahí, así que la verdad que fue un gusto. Fue un gusto haber estado allá y fue un gusto haber llevado, te digo, la bandera de Ecos por aquellos pagos. Extraordinario, Claudio. Bueno, preguntarte, queremos saber la historia detrás de... A veces es muy muy generalista lo que se dice de Malvinas y de nuestros héroes, y no se le da tal vez el espacio necesario para conocer sus historias de vida y todo lo que pasaron ahí, y la vida que tenían antes, la vida que tuvieron después. Contanos un poquito... ¿Cómo fue que llegaste a participar de la guerra? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Vos estabas conscripto? ¿Cómo era tu situación? ¿Cómo era tu vida previo a ser uno de los combatientes de Malvinas? Participé como soldado, estaba haciendo la colimba y pedí prórroga, o sea que encima no me correspondía por la clase, pero bueno, para poder terminar, fui cerca de las vías, ¿eh? Sí. Está bien, no pasa nada. Sí. Y estaba terminando ya, me iba de baja a 14 de abril, creo, así que ya estaba totalmente ajeno a todo el ámbito militar. Nunca me... nada, o sea, era un trámite hacer el servicio militar obligatorio, que tenía que hacerlo. Y bueno, el 2 de abril me desayuné con la hermosa novedad de que teníamos, ¿viste?, habían tomado Malvinas, sí. Con lo cual se me cayó gran parte de toda la estantería que tenía armada, ¿no? Porque yo ya había dado el examen de ingreso en la facultad, yo estaba buscando laburo, ¿viste? Me faltaban 15 días para irme, ¿viste? Sí. Así que bueno, sí, la sensación, digamos, para resumirla y que se entienda, fue un baldazo de agua fría que me tiraron. Pero bueno, nada, ¿viste? Al ver toda la reacción, al ir pasando el tiempo de ese mismo 2 de abril, ese mismo viernes, nada, me la fui, ¿viste?, como tragando el sapo y digo, bueno, soy soldado, tengo que ir. Y el tema con la familia, ¿cómo fue el tema de dar a conocer la noticia, del post dar la noticia? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Y es una historia un poco más larga, ¿no? Pero, o sea, ellos me dieron la noticia a mí. O sea, yo me había trabajado, en realidad, me había fugado del cuartel el 1 de abril. Sí. Y nada, estaba durmiendo en casa, estoy totalmente ajeno a lo que podía llegar a pasar. Y me despertaron mi viejo, viste, mi vieja, a la mañana tempranito, llorando, que yo, uy, te dejaron salir, qué sé yo. Yo no entendía absolutamente nada, viste, lo que estaba pasando. Claro. Y nadie me lo decía encima, viste. Así que en realidad ellos se enteraron, ellos me notificaron a mí de que había tomado Malvinas. ¿Cómo fue el proceso de llegar el primer día en las islas? Contanos un poquito de retratar ese momento de llegar a las islas. Fue ese 2 de abril, digo, bueno, ese fin de semana lo pasé en mi casa. El lunes fui de vuelta al cuartel, nos dejaron ahí una semana más, y tipo la semana esa, la del 14, no me acuerdo bien. bien bien exactamente qué día, salimos para el sur, ¿viste? O sea, que yo llegué, eso sí me acuerdo perfecto, o sea, aterrizamos en Malvinas el 16 de abril, sí. Y los primeros días de estadía, digamos, estábamos de vacaciones, o sea, no pasaba nada, encima los problemas de desinteligencia que después se vieron repetidos durante toda la guerra, arrancaron ya en abril con nuestro grupo, porque llegamos nosotros, sí. Estaban a la artillería, y los cañones, nosotros llegamos el 16, los cañones llegaron el 28, creo. O sea, ocupamos posiciones cerca del aeropuerto, nos íbamos a quedar por ahí, pero estábamos haciendo la carpa, ¿viste? Escuchando la zarazazaza que se hablaba, preparando los pozos y todo, y pensando como que, bueno, en una vez no pasa nada, ¿viste? Claro. Hasta el 1 de mayo, que cambió un poquito el panorama, ¿viste? Ahí ya cambia la cosa, digamos, ¿no? Claudio... El primer día, la llegada allá, te digo, fue una cosa que, bueno, el clima horrible, el lugar no tiene ningún llamativo, llamémosle, no tiene nada interesante, ¿no? O sea, claro. El paisaje bastante fulero. El clima es horrible, y sí, estábamos todos, ¿viste? Como yo estaba soldado viejo, teníamos un grupo ahí mixto de soldados viejos y nuevos, algunos habían ingresado en febrero, principio de marzo, y estábamos nosotros que ya nos íbamos, ¿viste? Claudio... El ambiente se podría decir hasta que era de joda, digamos, ¿no? Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio Canavesio te saluda. ¿Qué dices, Ignacio? Quería consultarte cómo fue... porque por más allá de que vos por ahí ya tenías alguna experiencia previa, si se quiere, en el manejo de fusiles, ¿cómo fue convivir con esos compañeros que por primera vez tomaban un fusil y tenían que salir directo a la guerra? Y no soy, bueno, o sea, parte de la locura, ¿no?, que se vive en ese momento. O sea, por un lado de apoyo a lo mejor, y ojo, no era que teníamos la experiencia en manejo de fusiles y de armas, ¿no? O sea, nosotros como soldados... Yo estaba en la artillería, te repito, era todo un grupo bastante moderno dentro del ejército que tenía toda un sistema de defensa antiaéreo que sí. Automático, electrónico, y los soldados lo que hacíamos prácticamente era abastecer de municiones a los cañones. Después eran manejados por un suboficial o por un oficial, y en fusil tiramos la vez que teníamos que haber tirado, o sea, sí, sabes tirar, pero no era que teníamos la experiencia de tiro. Y lo que tratábamos de hacer era nada, darle un poco de confianza a los pibes, porque la verdad que sentía, ¿no?, la diferencia, ¿viste? O sea, no conocían ni siquiera a lo mejor algunos códigos básicos, llamémosle, sí. Militares. Entonces trataba de acompañarlos un poco, porque lo importante es ahí, sobre todo a partir del 1 de mayo, ¿no? Es el grupo. O sea, cuando estás ahí, lo que vale es la gente con la que estás. Estamos hablando con... Entonces, ¿sí? Decías Claudio, decime. No. Digo que vas a hacer casi... hasta a lo mejor, ¿viste?, te sacrificas por el grupo, porque es más importante el grupo que vos en una de esas, ¿viste? Claro. Estamos hablando entonces, con... veías esa diferencia entre los soldados viejos, que algo de cancha teníamos, y los nuevos, que tratabas de contenerlos un poco también, ¿viste? Claudio, me interesa mucho saber, y me parece que a muchos nos interesa saber, ¿cómo fue que reconstruiste tu vida? ¿Cómo fue los primeros meses después de volver de Malvinas? ¿Cómo fue tu vida y cómo la fuiste llevando? ¿Cómo? Porque ahora es algo que muchos se preguntan, la experiencia en las islas, pero después de vivir semejante guerra y tragedia, ¿cómo empezaste a reconstruir tu vida, a volver a insertarte normalmente con tus familiares, con tus amigos, con la sociedad? ¿Cómo fue el paso de volver de las islas? Y es complicado, o sea, volver de la guerra es complicado. Yo digo que la guerra es una gran picadora de carne, ¿viste? O te mata, o te marca. Y te marca y te puede llegar a destruir la identidad, digamos, ¿no? Si te morís, ya está, listo. Aplauso, medalla, beso, placa, héroe, listo, se acabó. El tema es que cuando volvés, ¿viste? Que volvés y es complicado. Porque es complicado porque, por un lado, no te querés despegar de ese rol que vos tenías. Por otro lado, una de esas no te la hace fácil la sociedad, ¿viste? Sos el excombatiente, sos el que está medio chapa, sos el héroe, a lo mejor, con la mejor de las buenas ondas, ¿no? Sí, sí. Pero como que te ponen un mote, o sea, vos sos algo distinto. Y vos no querés ser algo distinto, porque volver a hacer lo que era, lo que tenías planeado. Yo en mi caso quería volver a estudiar, ¿viste? Quería ponerme a buscar un laburo urgente para meter la cabeza en otra cosa. Y después, me parece, a lo mejor, no sé, una teoría mía, que muchos de los soldados, cuando uno, como vuelven de la guerra, en general no quieren hablar de la guerra. Claro. Yo digo que justamente para eso, para no quedar pegado en ese rol, ¿viste? Para no perder a lo mejor tu identidad o tratar de salir a flote de ese estigma de excombatiente o de que tenga guerra, que sí. Para no quedar pegado en esa figura. Y después de un tiempo, sí, te vas soltando, ¿viste? Lo vas asimilando y empezás a hablar y tranquilo. O sea, yo en ningún momento dejé de hablar con quien me lo preguntaba, ahora no era un tema que yo sacaba en una conversación. Claro. No es al día de hoy un tema que yo saque en la conversación. Pero no me hace nada hablar del tema, ¿viste? Es una cosa que la fui masticando solito, no fui a terapia, nada. Pero sí, lo que hice fue ponerle foco urgente. Yo volví el 20 y pico de junio acá, 24 de junio creo que era. Sí. Y arranqué a cursar la facultad, cuando empecé el segundo cuatrimestre. Claro, para ocupar la cabeza en... ¿Cómo? Para ocupar la cabeza en otro lado. Claro, tuvimos una reunión, con el secretario de la DEM, yo a la UPN, ¿no? Ingeniería. Tuvimos una reunión ahí durante el receso de invierno, donde no nos dejaban entrar, no se iban a reconocer la falta, como gran medida, ¿no? Claro. Para no perder la cursada, digamos, eran todas materias anuales. Y el tipo nos decía que nos anotemos en una o dos materias, ¿viste? Bah. Y yo me acuerdo, dije, nueve, me anotan las nueve materias, que no me importa. Claro. Quiero tener la cabeza acá, ¿viste? Sí. Justo en el medio conseguí laburo, ¿viste? Qué sé yo, me tiraron también laburo del colegio donde estaban, como preceptor, pero bueno, por lo menos tenía, ¿viste?, una ocupación durante el día, y a la noche me iba a la facultad, y bueno, foco fuerte ahí, ¿viste?, foco en la cabeza en eso, y en tratar de despegarme de lo que había pasado. Claudio. Con el tiempito lo vas asimilando. Quería consultarte, ¿cómo fue la segunda vez que visitaste las Malvinas? Le contamos a la gente que vos volviste a ir unos años después. ¿Cómo fue esa vivencia? Yo volví ahora este año. Sí, sí. Este año. 15 días que volví, 15 días que volví allá. Exactamente. Esta experiencia rara, vamos a ser honestos, ¿no? Dudé mucho de ir porque... Repito, ¿no? O sea, si tuviese que... te cuento el final, digo. O sea, sí. Viajé a las islas porque me gané el viaje en un sorteo que hicieron. Sí. Entonces estaba todo bastante armado y yo no me puse por el cuartito y un par de mango para comer. Pero digo, si fuese un viaje que yo hubiese tenido que organizar para ir, no sé si lo hubiera hecho. Ah. Siempre mi postura fue de allá. Te digo, o sea, no es un lugar geográfica, topológicamente llamativo, interesante, que tenga mucho para ver. El clima bastante fulero. Cuando estuve ahí la pasé como el traste. Está lleno de gente que no me quieren ver a mí ni a mí me gusta verlos a ellos ahí. Pero decime qué voy a hacer, ¿viste? Esa era mi ecuación, ¿no? Claro. Por un lado. Ahora, por el otro lado, también veía que todos los excombatientes, que yo vi, había como algo latente de volver a ir, de cerrar heridas o de cerrar un capítulo, qué sé yo. A mí no me salía eso. Yo, Malvinas, siempre la guerra, ¿no? Sobre todo. Siempre lo hablaba como en pasado, digamos. Pero reconozco, y aparte decía, digo, una semana, tenía que fumar ahí una semana, y con unos 3-4 días también, pero y un sábado, y volver otro sábado, y encima que si llovía o nevaba, te fumas 15 días, digo, te colgaba un eucalipto. Totalmente. O sea, no me llamaba mucho, lo pensé, lo dudé mucho, dudé hasta el último momento en confirmar el viaje en el sorteo para darle posibilidad a otro combatiente que viajase, pero bueno, dije, no, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Una experiencia, algo vivencial, llamémosle, sí. Y la verdad que fue una semana muy buena. Me gustó mucho haber vuelto, me gustó mucho lo que vi, lo vi todo obviamente con otros ojos y distinto, en el momento que estás en la guerra, no sabes dónde estás, ni me importaba mucho dónde estaba, viste, lo que quería saber era mantenerte vivo y nada, evitar los bombazos. Ahora viste tranquilo, recorres un poco, ves que tiene lugares lindos, hay unas playas que son muy lindas, las que no se pueden usar, ¿no? 4 grados, 80 kilómetros por hora de viento, más vale que olvidarte de hacer vida de playa ahí. Pero me gustó haber pisado de vuelta ahí en las islas, recorrí un par de lugares ahí de combate que los dejan obviamente para turismo. Tuve contacto con algunos kelpers ahí, estuve charlando, pude interactuar con algunos, ¿viste? Y la semana se me pasó volando, o sea, no era que se me hizo de goma ni me quería volver. No, la verdad que a lo mejor algún día más también me quedaba. Vino muy bien. Estamos hablando con Claudio Schaffer, héroe nacional y excombatiente. No, sí, por supuesto. Excombatiente de Malvinas. Y quería preguntarte, Claudio, acerca de de cómo fue encontrarte con excombatientes y la convivencia ahí en la vuelta y el momento de el momento de visitar justamente el reconocimiento de las tumbas de los argentinos. ¿Vos seguiste en contacto con alguno o pudiste reconocer a alguno de ellos? ¿Cómo fue la convivencia con los excombatientes allí? Y yo justo coincidía con la semana en que teóricamente me iban a ir los familiares, ¿viste? Sí. Yo no pensé que ya ese día, porque como ya antes de salir sabía que después los familiares iban a viajar el 26 y la fecha original era el 15, yo fui el 15 a Darwin. Sí. Lo que yo no sabía, que me sorprendió, era que ya estaban todas las placas puestas, ¿viste? Estaban todos los nombres puestos. Y busqué, obviamente, busqué a los de mi compañía que enterramos, ¿viste? En el 82. Los encontré, pues había varios que estaban identificados, cuántos de ellos fallecieron, ¿viste? O sea, estaban bien identificados. En el momento de traslado, quiero creer que hicieron bien los papeles y los pudieron identificar de una. Y después, bueno, pues en el caso acá de por la cercanía vampileña, en el caso de Marcelo Mazar, que los padres están, ¿viste?, en la comisión, que iban a viajar también, que me hubiera gustado estar en el momento ese con ellos, antes de ir. Ahora, cuando vi todo lo que pasó, digo, bueno, no sé, hubiese sido demasiado fuerte quizás. Claro. Y es un, qué sé yo, ¿viste? O sea, el reconocimiento de los caídos, de un lado, te digo, tanto el primero que hicimos nosotros fue ir a San Carlos, y bueno, de los caídos ingleses, y después fuimos a Darwin, los caídos argentinos. Es un momento, ¿viste? O sea, claro, te toca. Sí. Gente que se murió ahí al lado tuyo, ¿viste? Que estábamos preparados con una trinchera, pero todos en la misma. Claro. Y bueno, ellos se quedaron allá, ¿viste? Pero bueno, de eso se trata la guerra, ¿no? De que algunos quedan, otros no. Es suerte. 10 centímetros más, 10 centímetros menos, uno está muerto, el otro está vivo. No hay mucho de destreza a lo mejor en eso, ¿viste? Estás en el mismo pozo y uno se murió y otro no. Uno volvió y otro no. Claudio. Y después el... Ah, sí, perdóname. No, decía del grupo, ¿viste? El grupo, sí, decime. Contame. Un grupo de excombatientes del laburo, ¿viste? Sí. Yo trabajo en Telefónica, o sea, eran de Telefónica, Telecom, del ámbito de las telecomunicaciones. Y genial. O sea, hay... Nada, eso de la bendita hermandad de los excombatientes y es posta eso. O sea, vos te mirás con uno de ellos, ya te entendiste. Y, claro. Y necesitas una pierna, tomá, llévate la mía, ¿viste? Todo bien. Y en ese sentido, pues, yo también apoyo muchísimo el hecho de haber ido en un grupo grande. Y también me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que viajaba a Malvinas en esa época. Había una maratón, hicieron cruces a nado en el Cala San Carlos, sí, hicieron otra regata, una especie de regata que estaban ahí. Estaba otro que hizo se pedaleó como 500 kilómetros pedaleando por Malvinas. Había otro grupo de combatientes más grande que el nuestro, de 25 de San Juan. Me encontré con otro que hicimos la colimba y estuvimos en ese mismo lugar y me encontré en el lugar donde estábamos, en el pozo, digamos. Yo vi a uno que estaba señalando, digo, por la forma que estaba hablando con unos amigos, digo, tiene que haber estado acá. Claro. Entonces me acerqué, viste, qué sé yo, y yo le digo, disculpame, vos estuviste acá, dice, sí, yo estuve acá en el grado 601, qué sé yo, digo, pará, digo, entonces, decime tu nombre, porque yo también estuve acá, viste. Y habíamos todos juntos y no nos conocimos. Yo no me acordaba del nombre del flaco. Claro. O sea, me acordaba el nombre de él, imposible de reconocerlo, pero él se acordaba del nombre mío, de todo lo que habíamos hecho, una memoria impresionante. Así que también fue una sorpresa, ¿viste? Encontrarte justo ahí, adelante del lugar donde estuviste hace 36 años, de pura casualidad, ¿no? De pura coincidencia. Claudio, como para ir cerrando la nota, esta hermosa nota que estamos haciendo con Claudio Schaffer, ¿cómo tomás vos o cómo sentís vos el reconocimiento social y el reconocimiento tal vez político hacia ustedes y hacia la causa Malvinas en general en estos 30 años y pico que llevamos de democracia? ¿Cuál es el balance que haces vos desde tu posición respecto a lo que fue la sociedad y la política con respecto a la causa Malvinas y también con el trato que recibieron ustedes en el post? Y ahí no creo que voy a ser muy original, digamos, ¿no? Pero bueno, al principio, viste, silencio y la espalda, pues cuando volvimos, viste, era como que casi era mala palabra decir Malvinas. En ese momento tengo un poquito de bronca, incluso siempre lo cuento también, o cuando me preguntan, cuando volvimos, viste, que nos juntaron, pues yo llegué a Trelew primero, nos dejaron los ingleses ahí en Trelew, después me trajeron acá a Campo de Mayo, cuando estábamos en Campo de Mayo, lo primero que nos lavaban la cabeza los milicos de acá era que no tenía que hablar nadie de que lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas. Y vos estás loco, yo voy a hablar todo lo que se me da la gana. Totalmente. Pero bueno, hubo un cierre de puerta desde lo social, llamémosle. Sí. Desde el Estado, llamémosle. O sea, si vos no tenías lo social, bien, y si no tenías lo social, fíjate, qué sé yo. En ese sentido, los militares nos cerraron la puerta en la cara, porque decíamos, ustedes son soldados, que los tenga el Estado, acá se eso para los militares. Sí. O sea, quedamos en el medio, ¿viste? O sea, el que no pudo enganchar con la BUR y tener una cobertura social rápida, y bueno, la pasó mal, ¿viste? La pasó mal. Y hubo un silencio, no sé si será, qué sé yo. No creo que sea indiferencia, no creo que sea vergüenza ni nada por el estilo, pero hubo un silencio de la sociedad hacia los excombatientes. Sí. Cuando vos decías en alguna reunión que eras veterano, que eras para Malvinas, automáticamente era un silencio sepulcral y que nadie sabía cómo salir. ¿Cómo de ahí? Vos tenías que salir con alguna frase, con algún chiste para cortar el hielo, porque claro. silencio de radio. Y después en los últimos años, pues te digo, yo creo que en los últimos años hubo un reconocimiento de la gente, o digo, decís en todos lados, y yo siempre digo lo mismo, ¿viste? O sea, prefiero la palmada en el hombro o el chabón que no lo conoces, pero se entera que tuviste manito y te dice, che, loco, gracias. Sí. Yo digo, no me agradezco nada, no tengo nada que agradecer, pero prefiero eso a 40 medallas que me den, porque es mejor ese gestito, ese mimo de la gente, que a lo mejor, viste, nada, algo material, no sirve para nada. Lo último, la medalla termina en un cajón de la mesita de luz. Totalmente. Es un poco esa visión, pero pues, digo, no creo que digo nada raro. Y a lo mejor también ese acompañamiento que te decía antes, del silencio que guarda el veterano, el tipo que vuelve de la guerra, para a lo mejor no queda pegado con ese rol. Claudio. Porque en esos primeros años, el tipo que quedaba medio pegado en ese rol se seguía identificando con su rol de combate, porque el único que le daba bola, vamos a ser honestos, era el tipo que había estado en la guerra con él. A ver, sí. Entonces, viste, ¿qué haces, artillero? Yo digo, no, pará, fui artillero hace 20 años, ¿no? Y soy otra cosa. Tengo que ser otra cosa. Pero el tipo que no pudo despegarse de eso se veía reconocido por su rol de combate, se veía, él mismo lo recibía de su propio compañero, que lo entendían, ¿viste? Entonces es jodido, complicado. Ojo, no creo que sea acá en Argentina solamente, ¿eh? Me parece que es en general. O sea, que hace un tipo que lo mandaste al muere. Claro, obviamente. Pero complicado. Claudio, la verdad, la verdad que, bueno, no sé si dijiste, bueno, no prefiero un gracias, pero la verdad es un honor y es un gusto poder hablar con una persona que hizo tanto por la patria en que nacía. Hablo individualmente, no puedo hacerme cargo de la opinión de los demás, pero la verdad, hablar con una persona que hizo tanto por la tierra en que nací y por una causa tan importante, la verdad que no sé qué parar a encontrar, pero casi su sentimiento de querer a vos y a todos los muchachos que en su momento dejaron la vida por nuestras islas, por nuestro país, y por supuesto que nos encantaría que algún día puedas venir al estudio a charlar un poquito más más cómodo y tener una charla más extensa para hablar de otras cosas también. La verdad que fue un honor y un placer. Les agradezco yo a ustedes, porque te digo, esto lo considero como esa palmadita que te dicen gracias, ¿viste? Así que sí. Para mí me llena muchísimo este tipo de cosas. Y desde luego, cuando quieran, ya por la escuela en algún momento van a pagar una vuelta seguramente. Y nada, si podemos combinar el tema de las agendas, ¿viste? Dale. Encantado de ir y quedarme ahí un rato con ustedes. Muchísimas gracias, Claudio, y te mandamos un abrazo grande. Y gracias, muchas gracias por llevar a las Islas Malvinas la remera, nuevamente te agradecemos la remera de nuestra radio y de nuestra escuela. No, por favor, que fue un gusto. Mil gracias a ustedes y a su disposición cuando quieran. Me dicen, combinamos, coordinamos y ahí estoy. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Nos estamos viendo. No, gracias a ustedes. Saludos a todos. La palabra de Claudio Schaffer, héroe nacional y excombatiente de Malvinas. Para mí es primero héroe nacional y después excombatiente de Malvinas, alguien que la verdad un testimonio tremendo, una hermosa charla que hemos tenido acá en Contramano, en Ecos de Malvinas. Es un orgullo pertenecer a una institución que le dé tanta importancia a una de las causas más importantes, si no la más importante, que tiene nuestra patria, y escuchar a una persona que dejó la vida por nuestro país, por la patria nuestra que tenemos, que gracias a gente como él que la defiende tanto, vale la pena sentirla, ¿no? Sí, agradecerle a Claudio también que nos contó todas las intimidades, lo que sintió y lo que vivió allá en la isla, sus experiencias. Y bueno, esperemos que esto nos sirva para valorar aún más el sacrificio que ellos hicieron. Así es, hacemos un corte y luego volvemos. En Contramano, un programa distinto a todo lo que escuchaste en tu vida. Escuchanos por Ecos de Malvinas. Estos son los típicos comerciales de radio que escuchamos todo el tiempo. Espacio publicitario. Escuela de Héroes de Malvinas, buenos días. Buenos días. Quisiera hacerle una consulta sobre las orientaciones con las que cuenta la escuela. Sí, contamos con orientación en comunicaciones y economía a partir del cuarto año de secundaria, tanto turno mañana como turno tarde y vespertino. Las inscripciones comienzan a partir de diciembre de este año y hay vacante en ambos turnos. Contamos con una sala de informática, laboratorio y radio propio. ¿Tienen un programa de radio propio? Sí, Ecos de Malvinas, en los que participan alumnos de cuarto, quinto y sexto de comunicaciones. Puedes encontrarla en nuestra página www.mediatresturdera.com. Muchísimas gracias. Los esperamos. Hasta luego. Escuela Media 3, San Blas 309. Te invitamos a conocer nuestro Centro Cultural Leonardo Fabio, ubicado en Avenida Frías 1305, Lomas de Zamora. Cuenta con talleres de yoga, folclore y cursos de textil, entre otros. Acércate a conocernos. Ayudar es ayudarte un poco más. Sociedad de Fomento Turdera Sud, donde todos los días son como un rincón feliz. En Argentina existen 16 vacunas gratuitas y obligatorias. Para los recién nacidos, para los bebés hasta los 2 años, para los chicos que empiezan la escuela, para los adolescentes, para las mujeres embarazadas y para los adultos mayores. Consulta el calendario de vacunación y asegúrate de completarlo en cada etapa. Vacunarse es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. ¿Vas a salir vestida así? Todavía no tenés edad. ¿Sabés cuánto te falta vivir a vos? No. Vos hacés como yo te digo. No tenés edad para opinar. Hoy no salís. ¡Basta! Adolescentes libres y escuchados. Solo por Ecos de Malvinas. Corazón Azul. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Ecos de Malvinas, donde seguimos estudiando. ¿Cómo aprobar sin estudiar? ¡Arre que no! ¡Arre que sí! Solo por mediatresturdera.com.ar.